Eres el motivo de mi canción. Eres la mañana que me arropa de sol. Mi ángel, mis dos alas, mi conversación. Eres el beso que atraca en mi puerto de amor. Esta sinfonía de mi ilusión solo la comprendo cuando escucho el violín de tu voz. Juntos somos uno y mucho más que dos. Sabia manera de cuentas lleva el corazón. Enamorado, enamorada de mi risa y de tu cara. Enamorada, y no me cambió por nada. Muérdeme la dicha de estar en ti. Cuando tú me besas, me bautizas y empiezo a vivir. Mi talón de Aquiles y mi religión, sabia manera de cuentas lleva el corazón. Enamorado, enamorada de mi risa y de tu cara. Enamorado, enamorada, y no me cambió por nada. Enamorado, enamorada de mi risa y de tu cara. Enamorado, enamorada, y no me cambió por nada.